Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 52 minutos. Muy buenos días a todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Y bueno, les voy a informar rápidamente el por qué. Pues no estuve todo casi un mes. Lo que pasa es que el último día que hice el programa, y de hecho ahorita estoy teniendo un poquito de problemas aquí con la computadora, bueno, fue el día 16 de noviembre, y ese día yo les comenté al finalizar el programa, pues que se cuidaran mucho, que tomaran tecitos, que porque yo traía un poquito de malestar en mi garganta, ¿no? Pues resultó que ese malestar fue el famoso COVID. Entonces, fue por eso que pues ya no pude regresar al siguiente día, el miércoles, porque sí me puse bastante ronca. Pero no, o sea, fue todo tranquilo, gracias a Dios, 5 días. Pero pues después de eso, pues contagié a mi esposo. Y después de eso también a mi esposo le fue también bien, gracias a Dios. Pero entonces, y pues no podía regresar al programa porque teníamos que compartir pues la oficina, y así fue que hasta el día de hoy pues pude regresar, y pues aquí estamos nuevamente iniciando con el pie derecho, y pues recomendándoles a cada uno de ustedes que no bajen la guardia y se sigan cuidando. Y si se vacunaron, pues la verdad es que ayuda bastante las vacunas, nos dio como una gripe, ya les contaré, yo creo más adelante, ¿no? Algunos de los síntomas, los famosos síntomas que de repente se te va el olfato y también el gusto. A mí se me fue por un solo día. Y les voy a dar las recomendaciones, yo creo, en el segmento de Conociendo Tu Meta. Ahí les voy a dar unas recomendaciones por si alguien de ustedes lo quiere tener ahí como reserva, ¿no? Esperemos que no se enfermen del COVID, pero si llega a suceder, o algún familiar, para que puedan aplicar lo que nosotros aplicamos y que funcionó bastante bien. Y bueno, amigos y amigas, también el día de ayer fue el día de la Virgencita de Guadalupe, así que muchas felicidades a nuestra Virgencita de Guadalupe y también a todos los que llevan por nombre Guadalupe. Muy feliz día, esperemos de que pues, se la hayan pasado genial. Y bueno, aquí estamos, y para iniciar pues nos vamos a ir con música, lo dejo con una reflexión y ahorita regresamos. Entonces para el mexicano.

cambia tu atención y cambiarás tus emociones. Cambia tu emoción y tu atención cambiará de lugar. Frederick Dodson.

8 de la mañana con 54 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vámonos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, vamos a empezar con una noticia tecnológica y se trata de cómo tu celular te puede ayudar a proteger el corazón. Los celulares o teléfonos inteligentes tienen una incidencia cada vez mayor en nuestra vida, ¿verdad? Y comunicarte, informarte, entretenerte, hacer las compras, pagar las cuentas, incluso regular la luz o la temperatura de tu casa, son solo algunas de sus funciones. Sin embargo, en los últimos años otro uso comenzó a cobrar relevancia, que es cuidar nuestra salud. Las nuevas tecnologías, especialmente las de los dispositivos portátiles, están modificando la forma en que se controla y se cuida la salud. Los últimos desarrollos apuntan a mejorar la compatibilidad de los distintos dispositivos o aplicaciones sanitarias, es decir, se concentran en la capacidad de sincronizar y enviar información de un dispositivo a otro. Por ejemplo, los smartwatches, los marcapasos, desfibriladores y bombas cardíacas mecánicas son dispositivos que están destinados a ayudar a las personas a controlar problemas cardiovasculares como arritmias o insuficiencias cardíacas. Y gracias a las nuevas tecnologías, estos dispositivos cardiovasculares pueden transmitir los datos que recogen a un celular y así compartirlos con el médico y controlar la actividad del corazón. Esa compatibilidad es útil para que cada persona pueda seguir con su vida diaria con mayor confianza y libertad, a la vez que los médicos y otros proveedores de la salud obtienen más datos en tiempo real para gestionar la atención con eficacia, por lo que informaron los expertos del laboratorio Abbott. A medida que la tecnología en salud se hace más sofisticada, esos dispositivos generan más datos y lo que permite obtener más información que el usuario y el médico podrán aplicar para mejorar la salud. Eso lo explicó el doctor Álvaro Rojas, director médico de Abbott en Latinoamérica. Y bueno, ¿qué es lo que puedes hacer para mejorar la salud del corazón y que pues obviamente tu celular te lo va a estar monitorizando? Pues puedes hacer ejercicios regulares. La mejor forma de proteger e incluso mejorar la salud del corazón es realizando ejercicio regularmente. Puedes desde caminar para hacer las compras hasta cuidar el jardín, que son un buen comienzo, ¿no? Tener una buena alimentación para que puedas detener la hipertensión, que son los enfoques alimentarios, ¿no? Mejor conocido como la dieta DASH y la dieta mediterránea, que son dos tipos de alimentación que los expertos recomiendan incluir para proteger la salud del corazón. Entonces ahí ustedes pueden googlear la dieta DASH, D-A-S-H, y la dieta mediterránea, ¿no? Ya que varias investigaciones mantienen que estas dietas tienen un menor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Y también pues controlar tus patrones de sueños, como lo dice pues los estudios médicos que recomienda que los recién nacidos duermen o las horas recomendadas por día son entre 16 y 18 horas los recién nacidos, igual que mi perrita que no es recién nacida pero duerme. Yo le digo que ella necesita dormir 48 horas al día, así que se imaginarán, ¿no? Niños en edad preescolar entre 11 y 12 horas al día, niños en edad escolar al menos 10 horas al día, adolescentes entre 9 y 10 horas al día y los adultos, incluyendo adultos mayores, entre 7 y 8 días. Si estos periodos no se respetan, estos periodos de sueño, a la larga se puede favorecer la aparición de distintos problemas cardiovasculares, como niveles elevados de colesterol y triglicéridos en la sangre o hipertensión. Entonces, hay muchas otras cosas, ¿no? Otros factores de riesgos que pueden agravar tu corazón, como el sedentarismo, el colesterol elevado, altos niveles de presión arterial o sobrepeso, son factores de riesgo de las enfermedades cardíacas conocidos. Y también existen otros que tal vez estén pasando por alto y si no los controlas, pues pueden terminar por afectar la salud del corazón. ¿Como cuáles? Como estar constantemente expuesto al tránsito de la ciudad, como roncar, saltarse el desayuno, que es muy importante el desayuno, trabajar de noche, tener una mala salud dental, tener un matrimonio infeliz, o sea, donde hay mucho estrés, mucho pleito, ¿verdad? Y vapear. Recuerden que pues antes decía, no, pues vapear es mucho mejor que fumar, ahora ya se ha comprobado que pues también es muy, muy dañino para la salud, ¿no? Entonces, ya saben, hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar la salud, y tu celular también te puede ayudar a proteger el corazón. ¿Por qué? Porque tú puedes estarte checando cómo está tu oxigenación en algunos celulares, ¿ok? O simplemente bajar una aplicación y tú si te estás checando tu presión, tu oxigenación, tus minutos u horas de ejercicio diario, lo que caminaste, tú puedes ir metiendo toda esta información, ¿no? Y así te va a ayudar a que pues tengas un mejor control. Y bueno, en otra información, el innovador saco de dormir para tratar el síndrome de los ojos aplastados está asociado a los viajes espaciales. Un grupo de científicos desarrolló un saco de dormir de alta tecnología que podría prevenir los problemas de visión que experimentan algunos astronautas mientras viven en el espacio. En gravedad cero, los fluidos pues flotan en la cabeza y aplastan el globo ocular con el tiempo. Y este es uno de los problemas que más riesgo genera para los astronautas. Y algunos expertos están preocupados porque podría comprometer las misiones a Marte. Y este es uno de los problemas pues más de más riesgo, ¿no? Los sacos tienen una tecnología que succiona el líquido de la cabeza hacia los pies. Y el responsable de su desarrollo es Benjamin Levine, que es un profesor de medicina interna del Southwestern Medical Center de la Universidad de Texas y quien busca que el dispositivo se utilice en la Estación Espacial Internacional. La NASA documentó problemas de visión en más de la mitad de los astronautas que sirven en la EEI. Algunos generaron hipermetropía, tenían dificultades para leer, como yo estoy teniendo ahorita, y en ocasiones necesitaban apoyo de otros miembros de la misma tripulación para completar tareas de experimentación. No, pues es la verdad que sí está grave el asunto, ¿verdad? No se sabe qué tan graves podrían ser los efectos en un vuelo más largo como una operación a Marte de 2 años, fue lo que dijo el profesor Levine, quien también es director del Instituto de Medicina para el Ambiente y el Ejercicio, un programa de Southwestern Medical Center en conjunto con el Hospital de Texas Health Presbyterian de Dallas. Y pues sería un desastre mayor que los astronautas tuvieran una discapacidad tan grave que no fueran capaces de ver lo que están haciendo, y pues eso comprometería la misión, con lo que agregaron. Entonces, ¿cómo funciona este saco de dormir? Aunque en la Tierra la presión cerebral de una persona acostada es ligeramente más alta que en alguien que está en el espacio, cuando se pone de pie se suaviza, y algo que nunca sucede con los astronautas pues en la gravedad cero, ¿no? Es entonces cuando un dispositivo de succión que funciona bajo el mismo principio que una aspiradora crea una diferencia de presión que atrae el líquido hacia los pies, y esto evita que se acumule en el cerebro y que genere una presión dañina al ojo. Antes de que esta nueva tecnología se utilice de forma rutinaria, es necesario investigar el tiempo que los astronautas deben pasar con el saco de dormir, y todo el mundo necesita pues hacer esto, o son solo las personas que están en riesgo de desarrollar SANS. Bueno, pues eso fue lo que se le preguntó al Dr. Levine. También se le preguntó, ¿necesitan hacerlo tan pronto como lleguen al espacio o pueden esperar y ver si su visión cambia? Bueno, pese a esas interrogantes, el científico se mostró optimista de que el SANS no sea un riesgo para la salud cuando la NASA comience las expediciones a Marte. Y bueno, ¿cómo probaron la tecnología? 12 personas sobrevivientes de cáncer ayudaron a clarificar las causas de esta afección. Los voluntarios que participaron en el estudio tenían puertos en sus cabezas para recibir quimioterapia y permitieron que los expertos midieran su presión cerebral mientras volaban en viajes parabólicos que simulaban la gravedad cero durante varios segundos. Y de esta forma los científicos tomaron medidas mientras estaban acostados con o sin el saco de dormir. Y los investigadores encontraron que si bien a solo 3 días de estar acostados tuvieron una presión que alteró ligeramente la forma del globo ocular y no se produjo tal cambio cuando se utilizó la tecnología de succión. Entonces la tecnología de los sacos también podría ayudar a mejorar una condición que se llama fibrilación auricular, que es provocado por la microgravedad y que hace que el corazón se encoja en el espacio, por lo que late de manera irregular. Entonces, ese trabajo ha sido reseñado por la revista JAMA de oftalmología. Y bueno, pues ahí está. Sorprendente, ¿no? Tienen cuidado cada parte que puede afectar a los astronautas, sino nomás... Y no nada más, o sea, se preocupan, sino que hacen algo, ¿no? Y pues ahí está ese nuevo innovador saco de dormir para tratar el síndrome de los ojos aplastados. Que nada más sucede pues a las personas que viajan en una nave espacial, ¿no? Y bueno, ahora sonó como los supersónicos, ¿no? Tal vez muchos jovencitos van a decir, ¿los supersónicos qué son? Era una caricatura. Pero bueno... Vámonos a una pausa musical y ahorita vamos a regresar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahorita te voy a decir de un estudio que están haciendo sobre una vacuna nasal contra el COVID-19. Así que ahorita te digo esta información en Conociendo tu Meta y también te voy a dar más información sobre lo que ya les comenté, ¿no? Vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Solo tengo que desearlo. Dicen que eternamente me andas buscando. Dicen que si eres mío, yo seré tuya. Dicen que tú has venido a cambiar mi vida. Digo, ¿dónde has estado todo este tiempo? Digo que te deseo, pero te temo. Será mi suerte un día la de tenerte. Yo digo que hoy y que me muero por verte y por darte mi vida, venderte mi alma, quedarme a tu lado aunque no me haga falta, sentir que este invierno se acaba, mirarnos por dentro, perder el aliento, morirnos de ganas, romper nuestro récord en cada mañana. La calma llegó. Dicen que nos vayamos con todo al cielo. Dicen que si tú puedes, yo también puedo. Dicen que cada noche es nuestra estrella, la que ilumina el canto de las sirenas. Digo, ¿dónde has estado todo este tiempo? Digo que te deseo, pero te temo. Será mi suerte un día la de tenerte. Yo digo que hoy, de que me muero por verte, por darte mi vida, venderte mi alma, quedarme a tu lado aunque no me haga falta, sentir que este invierno se acaba, mirarnos por dentro, perder el aliento, morirnos de ganas, romper nuestro por dentro, perder el aliento, morirnos de ganas, romper nuestro récord en cada mañana. La calma, por darte mi vida, venderte mi alma, quedarme a tu lado aunque no me haga falta, sentir que este invierno se acaba. Mirarnos por dentro, perder el aliento, morirnos de ganas, romper nuestro récord en cada mañana. La calma llegó. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 12 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta, así que vamos a entrar a la clasecita del día de hoy y hoy vamos a hablar sobre este estudio acerca de una vacuna nasal contra el COVID-19 y no se asusten, no piensen que es una jeringa que les van a, que van a poner en la nariz, no, no se trata de una jeringa, se trata de un spray, ¿okay? El trabajo en los laboratorios pues no tiene descanso desde el comienzo de la pandemia del COVID-19. Medicamentos, tratamientos y vacunas que se desarrollaron en tiempo récord. Ahora el próximo paso para seguir acorralando al coronavirus sería una vacuna en forma de spray nasal. Esta vacuna de administración a través de la nariz que están investigando en la Universidad de Yale sería una nueva respuesta a los virus mutantes, a la vez que permitiría una forma fácil de inmunización, que es ideal pues para los más pequeñitos, los más chiquitos, y que elude pues el pánico por los pinchazos y las jeringas a toda edad. Es importante destacar que esta investigación está en etapa experimental con animales y aún no se han realizado ensayos clínicos en los seres humanos, pero según los investigadores del Departamento de Inmunología de la universidad, esto ocurriría pronto. Ya comprobaron en ratones que proporciona una protección más amplia que la denominada inmunización sistémica, es decir, inyectable. Y si bien tanto las inyecciones de la vacuna como las vacunas nasales aumentaron los niveles de anticuerpos en la sangre de los ratones, solo la vacuna nasal permitió la secreción de IgA, la hemoglobina en los pulmones, donde los virus respiratorios pues deben de alojarse para infectar al huésped. Eso fue lo que dijo Akiko Iwasaki, que es la autora principal del estudio. Si las vacunas nasales demuestran ser seguras y eficientes en humanos, Iwasaki prevé que se usen junto con las vacunas actuales y los refuerzos que funcionan en todo el sistema para agregar más refuerzos al sistema inmunológico en la fuente de infección. Y bueno, esta investigación se publicó en la edición del 10 de diciembre de Science Immunology. 12 respuestas sobre las vacunas contra el COVID. A ver, la vacunación sigue siendo pues la menor manera de acorralar al virus para que no siga infectando. Y cuando más gente vacunada hay, pues hay más posibilidades de que se forme una inmunidad colectiva o de rebaño, una suerte de barrera de sistemas inmunes humanos que va debilitando al virus. Y bueno, pues las siguientes son 12 respuestas poderosas a las dudas sobre la vacunación contra el COVID, que fueron recopiladas de fuentes científicas confiables y que explican por qué vacunarse en cuanto sea posible, pues es esencial y seguro. La primera, ¿qué beneficio tiene vacunarse contra el COVID? Las vacunas disponibles contra el COVID protegen hasta un 95% de contraer el coronavirus y desarrollar el COVID-19. Imagínense, si hay un 95%, si tú te vacunaste como yo, como mi esposo y como otras personas que conocemos que estamos totalmente vacunadas, nos contagiamos, pues imagínense, ese 5% ya nos estamos encontrando la gente que ya estamos vacunadas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no se ha vacunado y que ahí todavía trae el virus y andan sin máscara como si estuvieran en no pandemia y pues nos llegan a contagiar en cuanto nosotros tal vez nos quitamos la máscara para tomar agua, ¿no? Si estamos fuera o lo que sea, y pues existe esa posibilidad. Ahorita yo les voy a decir qué fue lo que pasó con nosotros, ¿no? Para los que están preguntando, ¿cómo es que? Muchos nos dijeron, ¿cómo es que se contagiaron si están vacunadas? Pues, ¿cómo? Pues así. Y bueno, pues la información existente hasta el momento, producto de las investigaciones científicas, muestran que si la persona se vacuna y de todas formas se infecta, la vacuna la protegerá de desarrollar una forma grave de la enfermedad y de tener que ser internada. Eso es muy cierto, ¿no? Entonces, tienes una probabilidad de que no te contagies de un 95%, pero si ya te contagiaste, mi segunda vacuna fue en el mes de mayo, creo, si no me equivoco. ¿Cuántos meses? De mayo a noviembre. Pues ahí, pues se va perdiendo un poco la inmunidad, ¿no? Por eso es que sacaron ahora el refuerzo. Así que si ustedes ya tienen la segunda vacuna y ya está disponible el refuerzo en el lugar en el que ustedes se encuentran, póngansela, ¿ok? Para que no vaya a suceder, ¿no? Aproximadamente son seis a ocho meses es cuando pues necesitas el refuerzo. Y pues yo no alcancé a ponerme el refuerzo, ¿no? Y bueno, el número 2. ¿Cómo actúa la vacuna contra el COVID en el organismo? El objetivo de la vacuna es enseñarle al sistema inmune a reconocer y a combatir el virus que causa el COVID-19. Y la vacuna contiene sustancias que actúan neutralizando la acción de una proteína que ayuda al coronavirus a infectar el cuerpo humano. Además, al inmunizarse, el cuerpo se queda con un suministro de linfocitos T y linfocitos B que recordarán cómo combatir a ese virus en el futuro. Interesante. 3. Las vacunas para COVID contienen el virus vivo que causa la enfermedad. ¿Puede darme COVID? Son las preguntas. Ninguna de las vacunas, tanto las que ya se están aplicando como las que todavía están en experimentación, contienen formas vivas del coronavirus y tampoco puede infectar con el coronavirus, ¿ok? Número 4. ¿Las vacunas contra COVID son todas iguales? Si quiero vacunarme, ¿cómo elegir cuál usar? Actualmente hay 3 tipos principales de vacunas contra el COVID-19, son las vacunas de ARNm. Estas vacunas contienen material del virus que causa el COVID-19 y este material enseña a las células cómo producir una proteína inofensiva que es exclusiva del virus. Y una vez que las células hacen copias de la proteína, destruyen el material genético de la vacuna. Si se entra en contacto con el virus, el organismo va a reconocer que la proteína no debería estar allí y va a producir linfocitos T y linfocitos B que van a recordar cómo combatir el virus que causa el COVID-19, es decir, evitarán la infección, ¿no? Y al vacunarse, pues el sistema inmunológico de una persona reconoce que las proteínas no pertenecen al cuerpo y comienzan a producir los linfocitos T y los anticuerpos. Y si en el futuro la persona se infecta, como pasó a mí, las células que memorizaron esta proteína la reconocerán y van a luchar contra el virus. vacunas vectoriales. Estas vacunas contienen una versión debilitada de un virus vivo, diferente al que causa el COVID-19, que tiene el material genético del virus que causa COVID-19 insertado en él, por eso se le llama vector viral. Una vez que el vector viral está dentro de las células, el material genético instruye a las células para producir una proteína que es exclusiva del virus que causa el COVID-19. Y usando estas instrucciones, las células hacen copia de la proteína, les dije, ¿verdad? Y esto impulsa al organismo a producir linfocitos T y los linfocitos B, que recordarán cómo combatir ese virus si la persona se infecta en el futuro. Entonces, el propio médico de atención primaria o departamento de salud local te puede explicar más sobre las vacunas, ¿no? Porque hay mucha gente que no se ha vacunado, no porque crean en conspiración ni nada de eso, sino que tienen miedo, ¿no?, de los efectos de una vacuna, tienen miedo de que la vacuna tenga el virus. La vacuna no tiene el virus, ¿ok? Y es ideal que estén vacunados, porque si se contagian, pues sí les va a dar como una gripe. Así me dio a mí. Yo realmente no pensé que fuera el coronavirus, pero sí fue. Entonces me hice el examen y ahorita les cuento un poquito más. Bueno, las vacunas pueden tener efectos secundarios. Sí pueden tener efectos, causar efectos secundarios como dolor en el brazo, un poco de fiebre, tal vez debilidad también. Pero eso significa que de hecho han empezado a actuar en el organismo y esos síntomas son normales y son una señal de que el cuerpo pues está desarrollando inmunidad, ¿no? También hay casos en personas que pues tienen reacciones alérgicas, pero son muy pocos casos y por eso pues es importante saber tu historial médico o de alergias o de asma, ¿no?, cuando te van a vacunar, y el procedimiento cuando estás en un sitio de vacunación. Te dicen, vas a permanecer media hora aquí, y así te pueden ellos estar monitoreando si hay alguna reacción inusual. Así que pues no tengas miedo, ya pues más o menos saben cuando hay alguna reacción qué es lo que les pueden dar y no pasa nada, ¿ok? ¿Cuánto tiempo tarda en el organismo en quedar protegido contra el COVID? Por lo general, el cuerpo tarda al menos 2 semanas en producir linfocitos T y linfocitos B después de la vacunación para producir inmunidad. Por lo tanto, es posible que una persona se infecte con el virus que causa el COVID-19 justo antes o justo después de la vacunación y luego se enferme porque la vacuna no tuvo suficiente tiempo para brindar protección. Lo que se sabe por la experiencia con otras vacunas es que si una persona vacunada se infecta, seguramente tendrá una forma leve de la enfermedad. Y es cierto esto. Y bueno, ¿por qué se necesitan 2 dosis de vacuna contra el COVID? Todas las vacunas contra el COVID, menos la de Johnson & Johnson, necesitan de 2 dosis para desarrollar inmunidad. El primer pinchazo comienza a construir la protección. Se necesita una segunda dosis unas semanas después para obtener la mayor protección que la vacuna puede ofrecer. Y esto pues no es algo exclusivo de la vacuna contra el COVID-19. Muchas vacunas de calendario de vacunación habitual pues requieren de 2 y hasta de 3 dosis para construir inmunidad a largo plazo, ¿no? Como la vacuna DTaP contra la difteria, el tétanos y la tosferina, o la vacuna contra el neumococo, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos va a durar la inmunidad que genera la vacuna? Desarrollar COVID-19 puede ofrecer cierta protección natural, conocida como inmunidad. O sea, si tú no te has vacunado y ya te dio COVID, pues tienes inmunidad, ¿no? Si te saliste todo bien. Y bueno, la evidencia actual sugiere que la reinfección con el virus que causa el COVID-19 es poco común en los 90 días posteriores a la infección inicial. O sea, te da 3 meses de inmunidad. O sea que si ahora yo me enfermé el 16 de noviembre, pongámosle, ¿verdad? Entonces quiere decir que tengo noviembre, tengo diciembre. Si tal vez me encuentro con alguien que está infectado del coronavirus sin saber, pues tengo la inmunidad de que no me voy a enfermar. Es como cuando tienes una gripa, ¿no? Acabas de salir de la gripa, conoces a alguien o ves a alguien que tiene una gripa muy espantosa, no te vuelve a dar. ¿Por qué? Porque tienes ahí tus soldados, ¿no?, que te defendieron, y ahí sigue esa inmunidad en tu cuerpo, ¿no? Entonces así pasa con el COVID 30 no, 90 días, 3 meses, ¿no? Entonces tampoco es para que, pues ya me dio, voy a andar sin la máscara y voy a estar a lo que me da la gana. No, hay que cuidarse. Y ahora, si uso máscara, ¿por qué tengo que vacunarme? La pregunta. El uso de máscaras y el distanciamiento físico ayudan a reducir la posibilidad de estar expuesto al virus o transmitirlo a otras personas, pero estas medidas no son suficientes. Las vacunas les enseñan al organismo a que el sistema inmunológico esté listo para combatir el virus si se está expuesto, ¿no? Entonces, la combinación de vacunas y las medidas sanitarias básicas, usar máscara, respetar el distanciamiento y lavarse las manos, entre otras, seguirán ofreciendo protección contra el COVID-19. Entonces, me voy a adelantar un poquito a las preguntas. Esas son las más importantes, pienso yo, que muchos nos hacemos, ¿verdad? ¿Por qué? A ver, ¿debo darme la vacuna, el refuerzo, el booster? Que si pues no alcance a ponérmela. Los CDC recomiendan que toda persona elegible reciba la dosis de refuerzo. Yo creo que yo después de los 3 meses me pondré el booster también. No, ok. Entonces, para las personas que todavía no se lo han puesto, y si está disponible, háganlo, ¿no? El coronavirus que causa el COVID-19 es un virus nuevo al que los científicos están siguiendo de cerca, investigando sus variantes y desarrollando respuestas terapéuticas y de inmunización. Una de las grandes preguntas es los cambios en la genética del virus que hará que la vacuna contra el COVID-19 sea estacional como la gripe. Y como estas son investigaciones en curso, a medida que va surgiendo nueva información, se va decidiendo el curso de acción. Y hasta ahora los estudios muestran que después de vacunarse contra el COVID-19, la protección contra el virus puede disminuir con el tiempo y ser menos efectiva para proteger contra la variante Delta. Que esto yo creo que fue lo que pasó. Y bueno, la evidencia también muestra que entre los trabajadores de salud y otros trabajadores de primera línea, la efectividad de la vacuna va disminuyendo también con el tiempo, y esta baja en la efectividad probablemente tiene que ver con la aparición de nuevas variantes como Delta y el Mu. Y por eso justamente es importante el refuerzo, la vacuna, para recordar al sistema inmune que hay un enemigo ante el cual pues uno tiene que reaccionar, o por lo menos el cuerpo. Entonces, ¿por qué vacunarse es un deber social? La gente, no quiero tampoco, ¿no?, juzgar, pero hay muchas personas que se toman muy personal el vacunarse, piensan que es pues su derecho, que no les dan libertad, pero lo están haciendo por su bien, ¿no? Ahora, que si no quieres vacunarte, pues lo único que estás ocasionando es que si te contagias, vas a ser pues miles de contagiaderos, ¿no? Porque contagias a una, es otra persona contagia a otros, y así se va creciendo la cadena, y así este virus no va a parar, ¿no? No va a tener un tiempo en que digas, ok, ya no está el virus. No, el virus va a seguir, pero por eso es importante vacunarse. Vacunarse es uno de los muchos pasos que se deben tomar para protegerse y proteger a los demás del COVID-19. Y esta protección contra el COVID-19 es de vital importancia, porque para algunas personas sufren una enfermedad grave de COVID o mueren. Entonces, para detener una pandemia es necesario utilizar todas las herramientas disponibles. Y la vacunación masiva pues genera lo que se llama una inmunidad colectiva. Y la ecuación es simple. A mayor cantidad de personas vacunadas, mayor es la protección contra el virus. Entonces, la vacunación protege al vacunado, protege a otros y logra que la circulación del virus se debilite, porque deja de encontrar organismos a los que infectar. Entonces, ahí está todas estas preguntas. Ahora va mi experiencia contra el COVID. Y bueno, puedo hablar por la experiencia de mi esposo, que también le dio. Y fueron exactamente 5 días, dolor de garganta. Empezó con dolor de garganta pues mínimo. De hecho, el lunes de la última semana que hice el programa, que ha de haber sido pues el día 15 de noviembre, el lunes y el martes 16, que también hice el programa, me dolía un poco la garganta, tomaba vitamina C, mi jugo, y se me hacía raro que no se me quitaba. El día miércoles estaba muy débil. No dormía, sí me acosté, pero no me podía dormir porque no duermo en el día. y fue el día más pesado, el día miércoles, ¿no? Que no, nunca me marcó el termómetro que tenía fiebre. Nuestra temperatura corporal de cualquier ser humano es 98.6 grados Fahrenheit, ¿no? De tu cuerpo. Mi temperatura aumentó, pónganle a 99.4, tal vez fue lo máximo, pero nunca llegó a 100, que ya se considera que es una temperatura. Me dolía la garganta el día miércoles. El día jueves me sentía mucho mejor, ya tenía más energía, me regresó mi energía normal, pero pues sí descansé porque ese día pues me cuidó mi esposo. El día viernes ya me sentía normal, obviamente pues yo seguía haciendo mis jugos verdes. El día que peor me sentí, que fue el día miércoles, ese día no hice el jugo porque pues sí estaba muy cansada. Entonces lo único que quería es estar pues acostada, pero tampoco me acosté porque me puse a hacer caldo de pollo. y yo creo que esa combinación, caldos de pollo, comí el caldo de pollo y empezaba a sudar. Y dije, ah, me sentía bien. Se siente como el efecto cuando te inyectan. No sé, a los que les dieron los efectos de la vacuna, a mí lo que me dio es dolor de brazo y me dio un poco de... me dio debilidad muscular, es lo que yo sentí, parecía como el día miércoles, fue el único día. Y ya posteriormente me salió fuego labial, que pues hacía mucho que no me salía, y dije, bueno, pues debe haber sido la temperatura por la noche, que también sudaba la temperatura. Tenía eucalipto a mi lado, una botellita, un aceite que lo estaba oliendo, hacía respiraciones profundas, y ahí enfocando ya. Llegó un momento el día viernes que de repente no podía oler muy bien. Dije, bueno, estoy constipada la nariz. El día viernes decidí hacerme, el día viernes pasó eso, el día sábado decidí hacerme la prueba del COVID. Y el día domingo, y el día sábado yo ya me sentía muy bien, normal. O sea, fue el martes, miércoles, jueves y viernes. El sábado, que ya fue el día 5 para mí, ya estaba totalmente bien, aunque sí seguía poco ronca, pero no me dolía la garganta. En cambio, el día miércoles y jueves sí me dolía la garganta, sobre todo cuando hablaba, por eso no podía hacer el programa. Y entonces, el día sábado les decía que me hice la prueba, pero ya me sentía bien. El día domingo tardaron un día completo, me mandaron los resultados y salí positiva al COVID. Entonces mi esposo pues tuvo que quedarse también en casa, y el mismo domingo por la tarde que me dio los resultados, mi esposo empezó con el catarro. Entonces le dije, pues ya, también viene el coronavirus, entonces vamos a hacer lo mismo que yo hice. Lo que me tomé, pónganlo ahí por si les ayuda. La verdad es que nos ayudó bastante, tanto a mi esposo, a mí, obviamente las vacunas, pero... pues no darle alimento al virus, ¿no? Cualquier tipo de virus. Cuando uno se enferma, lo peor que podemos hacer es darle alimento al virus. Cualquier virus que tengas, cualquier bacteria, no le des alimento. ¿Cuál es el alimento de los virus y bacterias? Los carbohidratos refinados, o sea, las harinas, los panes, todo lo blanco, el arroz, el azúcar, todo lo que contenga azúcar, panes, chocolates, todo lo que contenga azúcar, todo lo que es comida procesada, elimínalo, por lo menos en esos días que tú te sientas mal, que tengas un virus, una bacteria, coronavirus, el virus del herpes simplex, etcétera, ¿no? Entonces, cuando a mí me salió el fuego labial, yo me tomé lisina, que yo ya les he dicho que es un aminoácido que produce nuestro cuerpo con algunos alimentos, y eso ayuda a que no se vaya reproduciendo el virus del herpes, ¿no? Las ampollitas que nos salen en los labios. Entonces, cuando a mí me salió la ampollita, me la tomé, y después recordé de un video de metabolismo que nos decía que para cualquier virus, como el herpes simples o como cualquier otro virus, inclusive el coronavirus, hay que tomar lisina, y no nada más una pastilla al día, sino tres, o sea, tres pastillas de 1000 miligramos, tres pastillas de 1000 miligramos de lisina. No te hace daño, es un aminoácido que es disoluble, no sé si se dice así, ¿no? Pero es soluble, o sea que lo que no necesita tu cuerpo, pues lo saca en la orina, ¿ok? No te vas a dañar los riñones ni nada de eso. es lo que quiero decir. La vitamina C también tomamos, en lugar de una vitamina de 1000 miligramos, que es efervescente, nos tomamos 3, que también, como es soluble, pues también lo que no necesita el cuerpo también lo saca con la orina, ¿no? Y nos hidratamos muy bien, tomamos nuestras botellas de agua, bastante agua, mucha agua, caldos de pollo. Todos esos días que estuvimos enfermos, puros caldos de pollo con verduras y vegetales o ensaladas, nada de carbohidratos refinados, para nada, ningún pan, ninguna galleta, nada de eso. Evaporaciones de eucalipto, o sea, poníamos a hervir una ollita agua y le echaba unas gotitas del eucalipto y lo inhalábamos, ¿no? Eso le ayudó bastante a mi esposo. A mi esposo no le dolió la garganta, él nada más fue como dormir y descansar unos días. Y sí estuvo un poco ronco, pero él no le pegó dolor ni nada, nada de eso. Entonces, ahí está, fue lo que hicimos. Vitamina C, 3 vitaminas C diarias. Nuestras vitaminas usuales, magnesio, potasio, nuestros jugos verdes. La lisina, 3 pastillas diarias. Para los que les duele la garganta, pues cómprense algún jarabe. Tecitos calientes de jengibre. También a sus jugos verdes, o si no hacen jugos verdes, coman el jengibre fresco, háganse muchos tés y van a ver que les va a ayudar bastante. A mí el día sábado, cuando les dije de la prueba, nosotros fuimos a comprar comida para desayunar, la trajimos a la casa, y cuando yo me tomé el café, no me sabía nada, me sabía agua. Y ahí fue cuando dije, chin, yo creo que sí tengo el coronavirus. Y pues sí, sí lo tenía, ¿no? Se me fue ahí el sabor y el olfato al mismo tiempo, ya completamente. Aunque hiciera las respiraciones profundas, pues no olía. Me ponía perfume y no olía. Rociaba el perfume de la casa y no olía. Entonces dije, bueno, pues algo está raro por aquí. Tal vez o ando muy constipada o si es el coronavirus, que yo no entendía por qué, porque siempre es algo... con máscara, salimos con máscara, traemos el gel antibacterial, pero pues dio la casualidad que 5 días antes de que yo empezara con los síntomas, vino una amiga, mi amiga, y ella tenía gripe, pero ya tenía gripe por varias semanas, ya la habíamos visto dos ocasiones antes también, y tenía tos, pero pues ella había llevado a su hija primero, que ella empezó, y le hicieron la prueba de coronavirus, salió negativo, entonces estaba bien. Después se enfermó ella, pues pensó, pues tengo lo mismo, no es el coronavirus ni nada. Y la vimos 2 ocasiones, estaba enferma después un poco de tos y todo eso, pero pues no nos contagiamos. Ya la tercera vez que pensamos, tanto ella como yo, que pues tal vez ahí fue donde vino el contagio, pues me vino a visitar un miércoles de la semana anterior en que yo me enfermara. Y sí estaba tosiendo un poco, como que ya era el efecto como secundario, ¿no? Como que decíamos, pues no tiene nada ella misma. Entonces cuando yo enfermé le dije, oye, ¿qué es lo que tú tomaste? Porque mira, también me pegó la gripa y tenía como desde 2015 que yo creo que no me enfermaba de una gripa. Y dije, pues sí me está dando fuerte como a ti te dio. Y ahí fue donde pues ella me dijo lo que había tomado más o menos, entonces... Y le dije, ok. Y no se había hecho la prueba. Se hizo la prueba ella el día jueves. El viernes le dieron los resultados. Yo me la hice el sábado. El viernes ella salió negativa y pues yo salí positiva, ¿no? Entonces, probablemente lo tenía ella y ya no lo tenía para cuando se hizo la prueba. O probablemente no fue ella. Probablemente un descuido mío al ir a las tiendas a comprar la comida. Toqué algo tal vez, aunque siempre me lavo las manos. Entonces, no sé la verdad por dónde vino. Pero llegó, ¿no? Entonces, por esa misma razón, yo los invito a que cada uno de ustedes, pues, tomen mucha precaución con este visitante, ¿no? Que anda por aquí, y que se vacunen, porque la vacuna no es de que nos diga, ah, no me va a dar porque me vacuné. No nos va a dar como les da a otra gente. Contando pues nuestra experiencia a otras personas que también pues se han contagiado del coronavirus, pues no nos dio súper leve, o sea, inclusive menos menos de lo que dura una gripa. Por lo general, una gripa, cuando nos da gripa, ¿verdad?, nos llega hasta 2 semanas, ¿no? 5 días exactitos. Perdí el gusto y el olfato un solo día. Mi esposo igual, menos de un día, me doy cuenta que lo perdió en la noche y le regresó al siguiente día como a las 2 de la tarde, justo para el día de Thanksgiving, para que pudiera probar la comida. Entonces, así fue nuestra experiencia. Pero, sinceramente, yo pienso que el tomar lisina y el tomar la vitamina C y hacer las evaporaciones del eucalipto nos ayudan, una, a detener el virus, la lisina o cualquier tipo de virus, ¿no? Dos, el sistema inmune pues, se refuerza al tomar la vitamina C en esas concentraciones de 1000 miligramos de 3 sobres diarios. Y tercera, el eucalipto pues, nos ayuda a refrescar nuestros pulmones y pues expandirlos, ¿no? Entonces, ahí están mis recomendaciones y el caldito de pollo que no puede faltar, ¿no? Que te sube bastante las defensas y que es lo que necesita tu cuerpo para combatir virus y bichos. Y bueno, ahora sí, amigos, fue medio largo, pero pues aquí es donde podía meter esta información y para que ustedes también puedan estar informados y pues que supieran también por qué no estuve aquí en este programa. Y bueno, con esto yo creo que me voy a despedir el día de hoy. Hoy no tendremos el tema del día. Mañana, con el favor de Dios, si Dios quiere, vamos a tener el tema. Porque ya pues me extendí bastante. Entonces, mejor el día de mañana tendremos el tema del día. Y pues ahorita yo los voy a dejar con la reflexión que se titula ¿Con quién luchamos? Y escúchenla porque no nos damos cuenta a veces con quién estamos luchando y nosotros pensamos que estamos de pleito con alguien más o que la vida está de pleito con nosotros, ¿verdad? Entonces vámonos con la reflexión y ahorita regresamos para despedirnos. ¿Con quién luchamos? Un viejo ermitaño, una de esas personas que por amor a Dios se retiran a la soledad del desierto, del bosque o de las montañas, para solamente dedicarse a la oración y a la penitencia, se quejaba a menudo de que tenía demasiado trabajo. Un día, una de las personas que le visitó le preguntó, ¿cómo es posible que tenga tanto trabajo si está solo en medio de la nada? El ermitaño contestó, tengo que adiestrar a 2 halcones, entrenar a 2 águilas, mantener quietos a 2 conejos, vigilar una serpiente, cargar un asno y domar un león. El visitante miró alrededor esperando ver algunos animales, pero no vio ninguno. ¿Y dónde están todos estos animales? Preguntó. Entonces el ermitaño le dio una explicación que enseguida comprendió. Estos animales están en nosotros. Los tenemos todos los habitantes de este mundo. Los 2 halcones, que son mis ojos, se lanzan sobre toda presa, sea buena o mala, y tengo que domarlos

vegetales, ensaladas, y eso les va a ayudar bastante, ¿ok? Y bueno, amigos y amigas, les deseo que pasen un excelente día, cuídense mucho, abríguense bien, no bajen la guardia, los que puedan ponerse el booster, el refuerzo de la vacuna, háganlo, los que no se han vacunado, tómenlo en consideración, háganlo por su bien, háganlo por el bien de los demás. No saben cuánta gente pues confía, ¿no? Confía en uno, confía en que estamos vacunados, y pues no se merecen, ¿verdad?, que por necedad, pues no lo hagamos, ¿no? El día que yo fui a hacerme la prueba del COVID, me encontré con muchas personas de la tercera edad, viejitos, pues obviamente muy mayores, gente muy mayor, y pasando cerca de mí, y yo pues trayendo doble máscara y alejándome, y nada más fue en el transcurso ahí del hospital, ¿no? O sea que... Entonces, así como me encontré a estas personas, si yo fuera irresponsable y no trajera máscara, imagínense lo que hubiera ocasionado, ¿no? Entonces, por eso es importante que usemos máscaras, por eso es importante que nos vacunemos, por eso es importante pues el amor por el prójimo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno ama a la humanidad, ama la vida, pues se preocupa por cuidar de los demás, ¿no? No lo estoy diciendo por mí, lo estoy diciendo en general. Todos nos apoyamos, todos nos podemos cuidar, todos nos podemos amar los unos a los otros cuando nos vemos como un todo, ¿no? Que si es algo que nos ha enseñado el libro Un Curso de Milagros, es que no estamos separados. Y aquí está como que el virus recordándonos, mira, no estás separado tú de él ni de ella. ¿Por qué? Porque no soy ni superior ni inferior, ¿no?, al virus. El virus nos puede dar a cualquiera o les puede pues dar estragos, ¿no? Cuánta gente a los que no les ha dado el coronavirus, pero han perdido seres queridos por el coronavirus. O sea, eso nos hace recordar que todos estamos en este mismo trayecto, en este mismo camino. Y no es para asustarnos, sino simplemente para recordarnos de que no podemos seguir con ese tipo de pensamientos en el que mientras a mí no me pasa, mientras a mi familia no le pase, mientras esto y lo otro, yo estoy bien. No, no se trata de la empatía de la cual nosotros conocemos, se trata de reconocer de que estamos en el mismo barco, en la misma balsa, o en el mismo auto, y vamos recorriendo el mismo camino. Por más de que digas yo, no, mi vida es muy diferente, yo voy por otro lado, y a mí no me digas que somos iguales, y la, pues sí, somos todos iguales. Somos propensos a que todos vamos algún día dejar de existir en este cuerpo, así que no podemos decir que no somos iguales, ¿verdad? Todos vamos a estar donde mismo. Y venimos de donde mismo. Entonces, amigos, les mando un fuerte abrazo. Mil bendiciones. Cuídense mucho. Y los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto a las 7:30 de la mañana. Y ya tendré pues la programación normal y habitual con el tema del día. Y pues los invito a que escuchen el último día del tema para que pues mañana estén, ¿cómo se dice?, de corrida, ¿no? De decir, ah, ok, sí puse en práctica y ya tuve vacaciones y ahora sí hay que volver a regresar, ¿no?, con nuestro camino. Y bueno, ahora sí me despido. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.